¿Sabías que la papa aporta vitaminas B1, B3 y B6, además de minerales como potasio, fósforo y magnesio? Estas son 5 cosas que no sabías de la papa. Es un tubérculo comestible que crece bajo la tierra. Su principal función es almacenar o acumular nutrientes. Es una buena fuente de calorías y, en comparación con otras raíces y tubérculos, contiene un gran número de proteínas. En los años 30, la papa comenzó a cultivarse masivamente en todo el continente europeo para mitigar los efectos de la hambruna. En la gastronomía, la papa se utiliza para preparar guisos, sopas, ensaladas, purés, papas fritas y vodka. En México, la producción de papa casi alcanza los 2 millones de toneladas, siendo el estado de Sinaloa el primer productor. Ahora que ya sabes más de la papa, te invitamos a incluirla en tus recetas y disfrutar de su sabor y beneficios.